La obra misionera y la educación cristiana, en las últimas décadas, muchas iglesias y agencias misioneras se han preocupado por el avance acelerado del mensaje del Evangelio. Y este es uno de los énfasis que tal vez en las últimas décadas las iglesias, las agencias misioneras han tenido este interés porque el Evangelio, ¿verdad?, avance rápidamente. Y probablemente fundados, ¿verdad?, en pasajes, desde luego, que comunican la inminencia de la venida del Señor, la urgencia de ser predicado el Evangelio, y desde luego esto también es bíblico, con el propósito de que los misioneros lleguen a lugares no alcanzados, ¿verdad? Por eso a veces se pretende, se planea este avance rápido de plantación de iglesias, para que el Evangelio llegue a lugares no alcanzados, que se planten nuevas iglesias en esas comunidades que muchas veces se llaman comunidades no alcanzadas. Desde luego es menester llevar el Evangelio a los sectores sociales no alcanzados, a las etnias que no han sido alcanzadas, a grupos sociales que no han sido alcanzados. Eso es, desde luego, parte del mensaje que Dios estableció, ¿verdad? Que lleváramos el Evangelio a etnias no alcanzadas. La problemática surge cuando hacemos la pregunta, ¿cuándo consideramos un lugar como alcanzado? ¿Cuándo nosotros podemos establecer que un lugar realmente ya fue alcanzado y entonces de alguna manera tenemos que dejar ese lugar en algún sentido, ¿verdad? Tal vez, o para algunos es completamente, y ahí es donde está esa dicotomía, y entonces dedicarnos a alcanzar otros lugares que no han sido alcanzados, o cómo debemos nosotros equilibrar o llevar a cabo esto, ¿verdad? ¿Cuándo considerar un lugar ya alcanzado y cómo establecer nuevas obras y concentrarnos en lugares no alcanzados? ¿Hasta dónde termina el trabajo del misionero o del plantador de iglesias? ¿Hasta dónde puede decirse que terminó su trabajo, verdad? Y poder concentrarse también en nuevas obras. ¿Qué implica el trabajo misionero? Son preguntas que debemos tener en mente tanto como líderes, ¿verdad?, de una iglesia, como participantes, como iglesia que participamos en la obra del Evangelio. Debemos tener un desarrollo, ¿verdad?, amplio de esta clase de preguntas. ¿Qué implica ese trabajo misionero? Porque a veces podremos decir, bueno, el trabajo misionero solamente es ir, predicar a lugares, ¿verdad?, dar algún mensaje, dar algún reporte, ¿verdad?, únicamente de personas que han tomado una decisión, en un lenguaje tal vez más común, han aceptado a Cristo. Y si solamente eso implica el trabajo misionero. Y otra pregunta, hermanos, que quisiera que pudiéramos así a grosso modo considerar a través de este mensaje, es que si este trabajo, ¿verdad?, cumple la gran comisión, donde solamente tal vez llevamos el mensaje, lo predicamos en algunos lugares y tal vez reportemos algún número de personas que nosotros diríamos han sido alcanzadas. ¿Así se cumple la gran comisión o la gran comisión tiene un sentido más amplio, ¿verdad? Y que desde luego al no estarlo haciendo, entonces no estaríamos obedeciendo la gran comisión, o solamente, pues diríamos, estaríamos viendo un aspecto de la gran comisión. El profesor David Sills ilustra, hermanos, la labor de misionera, ¿verdad? Y para ir de alguna manera introduciendo, ¿verdad?, también este mensaje, es que la labor misionera puede ser ilustrada de la siguiente manera. Dice él, si se compara el trabajo de las misiones con el campo de la medicina, diríamos que el trabajo de un misionero es más como el de un médico de familia que como el de un científico de investigación médica. ¿Qué quiere decir esto? Que el científico de investigación médica, su labor termina ¿cuándo? Pues cuando él descubre un tratamiento que probablemente será la cura para el cáncer, para otro tipo de enfermedad. Entonces su labor de él termina cuando pues descubre ese ese medicamento, ¿verdad? Y ahí termina su labor. Él ha tenido éxito en descubrir la cura para esta enfermedad, pero el trabajo de un médico, ¿verdad? De un médico familiar, pues no termina en un sentido, ¿verdad? No termina cuando le extiende la receta a su paciente, ¿verdad? Y ya, no. Sino que el médico de familia continuará cambiando para satisfacer necesidades urgentes durante toda la vida, así sea un resfriado, ¿verdad? Atender un parto, atender una cirugía, o atender diferentes clases de situaciones médicas, ¿verdad? Que los pacientes podemos presentar. Entonces, la labor de él, en un sentido, es cambiante. Continuará cambiando para satisfacer necesidades urgentes durante toda la vida y de la relación con sus pacientes. Entonces, hermano, podríamos ver que el trabajo del misionero es algo así como la de un médico de familia. No termina cuando el misionero presenta el mensaje de salvación y probablemente logra que una persona, ¿verdad?, haga una profesión de fe. Ahí no termina el trabajo del misionero. El trabajo del misionero es mucho más amplio. No termina cuando se planta una iglesia, cuando ya se tiene una congregación, tal vez de algún número de personas. Es mucho más amplio el trabajo del misionero o del plantador de iglesias. Y bueno, el profesor David Silva aquí habla también de misioneros internacionales, ¿verdad?, que van a otro país y empiezan a hacer una obra en otro país. Pero creo que también este principio se puede extender aún a iglesias locales como nosotros, que nos involucramos en establecer iglesias y en llevar el evangelio a otros lugares, a otros sectores. Y aún a la hora de apoyar y de participar, ¿verdad?, de enviar misioneros o contribuir para misioneros, debemos tener esto en mente también. Esto no quiere decir, hermanos, que no debe haber metas de trabajo. Desde luego, cada plantador, cada misionero, cada persona que está involucrado en un trabajo, debemos de tener un plan de trabajo, una meta fijada en lo que estamos haciendo. Debe haber inclusive estrategias. Pablo tenía una estrategia misionera. O no estamos diciendo que no se deben de abrir nuevas obras, ¿verdad? No, desde luego no voy a decir esto en el mensaje porque no es lo que la Biblia enseña. O que debe haber una dependencia, pues, intemporal, ¿verdad?, o más bien improductiva, ¿verdad?, donde siempre, pues, nuevas obras dependen de una manera improductiva de una iglesia enviadora, ¿verdad?, o de otra institución. Sino que más bien, hermano, la intención, ¿verdad?, de lo que menciona aquí el profesor David Seals y de algunos principios que veremos, es que nos debe conducir a reflexionar en el descuido de la educación teológica en el trabajo misionero que existe en muchos lugares. Es decir, el punto, hermanos, es que muchas iglesias, muchos de nosotros podemos llegar a pensar, bueno, el trabajo termina ahí, cuando personas reciben a Cristo, cuando ya llenamos un lugar, un espacio, en un templo, cuando ya se congrega un número de personas, y descuidamos y dejamos de invertir en la educación teológica, en la preparación de obreros, en la preparación teológica de las personas que llevan a cabo la obra, ¿verdad? Y aún de la propia iglesia que está en formación o que está en establecimiento. Ese es el punto. Llegar a tener una perspectiva, ¿verdad?, pragmática o únicamente acelerada, que nuestra intención solamente sea acelerar, avanzar y cubrir, ¿verdad?, lo más rápido de lugares y llegar a otros lugares, y descuidar la formación teológica de las personas. Esto, desde luego, hermano, traerá sus efectos y traerá sus consecuencias. Es un poquito de lo que estaremos viendo y de lo que el profesor David Seals menciona en una de sus obras, que se llama Alcanzando y Capacitando. En primer lugar, hermanos, quisiéramos ver para ir poniendo fundamentos y lo que nos dice la Gran Comisión, la meta suprema de la obra misionera, la meta suprema de la obra misionera. ¿Cuál es la meta suprema? Siempre entender el propósito final, el propósito más supremo, más grande, nos ayuda a tener una perspectiva clara de cómo hacer las cosas. Nos dice John Piper en su libro Alegres a las Naciones, interesante lo que dice él y probablemente le pueda sorprender. Dice, la obra misionera no es la meta final de la iglesia. La obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones. Porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta tarea y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Por tanto, la adoración, dice, es el combustible y la meta de las misiones. No sé si pudimos apreciar todo lo que nos dice aquí, hermanos, pero a grosso modo lo que nos dice es que el propósito final de la iglesia, hermanos, es la adoración a Dios, es que Dios sea glorificado. Ese es el propósito último de la iglesia. La iglesia no existe finalmente para cumplir la gran comisión en un sentido de hacer discípulos, de establecer iglesias. Podríamos llegar a sentirnos satisfechos, decir, bueno, hemos establecido ciertos lugares, hay personas congregadas en ciertos lugares, pero esa no es la meta final. La meta final es que las iglesias, que las personas que han sido redimidos, en verdad sean adoradores de Dios, que sean verdaderos convertidos, que conocen al verdadero Dios y están adorando el nombre de Dios, porque esa es la meta final. Un día, dice él, las misiones se van a acabar, pero la adoración trasciende hasta el cielo, hasta la eternidad. Y vemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? A los redimidos adorando al Hijo de Dios, aquel que nos redimió. Entonces, hermano, el propósito último, y no solo de las misiones, pienso también de cada ministerio que nosotros podemos desarrollar como iglesia, la educación cristiana, cualquier otro programa, la meta última es la adoración a Dios. Salmo 67. Voy a leer rápidamente todo el Salmo porque me parece importante que veamos esta perspectiva. Dice el salmista acá, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Note, hermano, que el salmista, ¿verdad?, tiene en su mente y él clama, ¿verdad?, y adora a Dios y llama, ¿verdad? Es un llamamiento para que todas las naciones, todos los pueblos alaben el nombre de Dios. Ese es el propósito. El propósito no solamente es llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo, sino que Dios sea adorado en todo el mundo y las naciones conozcan la salvación de Dios para que Dios sea adorado por el carácter de Dios. Interesante porque el verso 4 dice, que Dios juzgará a los pueblos. Muchos tal vez les gusta la primera parte, ¿verdad? Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios nos bendiga. Pero después el mismo Salmo habla de un Dios que es un juez y que va a traer juicio sobre las naciones. Y esa parte muchas personas no lo quieren incluir en el Evangelio. Porque el propósito, hermano, no está centrado en el hombre, no está centrado únicamente en el beneficio del hombre. Desde luego la salvación trae beneficios al hombre, pero el propósito último de la salvación es que Dios sea glorificado por lo que Él es, por su carácter, por su poder, por su soberanía y aún por su juicio, ¿verdad?, que traerá sobre el pecado, sobre el pecador. La meta suprema de la obra misionera es la adoración a Dios. Y otro versículo, otro pasaje en el Nuevo Testamento que está relacionado, hermano, es Juan 4:22. Note lo que el propio Señor Jesús dice. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y aquí ya me voy acercando, hermano, al punto donde a veces las personas queremos separar el conocimiento de Dios y la obra misionera o la adoración. Pero no es así. Muchas personas, y hoy en día, ¿verdad?, se han ido a un extremo donde dirían que no es tan importante lo que sabemos, no es tan importante prepararse, y en diferentes sectores. Y el Señor, noten lo que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la cultura de nuestro tiempo enfatiza más la parte subjetiva, la parte emocional. Dicen: no importa, mientras tú lo sientas, mientras tú puedas vibrar, mientras tú, ¿verdad?, tengas un corazón, ¿verdad?, entregado y tu espíritu se enardezca para Dios. Obviamente, desde luego, muchos lo interpretan en términos externos, ¿verdad?, extravagantes de alabanza. Interpretan así una adoración profunda, y no necesariamente es así. Pero noten que el Señor, hermano, no desconecta el conocimiento que las personas debemos tener de Él con la adoración. De hecho, aquí no habla de emociones, aquí no habla de expresiones emocionales. Y otra vez, no estoy diciendo que eso no tenga su lugar. El salmista habla de las emociones y habla de su devoción por Dios y muchas partes de la Escritura. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no debemos desconectar el conocimiento que tenemos de Dios. Nunca está desconectado de la adoración. No se puede tener, lo que está diciendo el Señor es que tú no puedes tener una verdadera adoración y devoción por Dios si tú no conoces a Dios profundamente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es necesario que los que adoren, adoren en espíritu, ¿verdad?, con el corazón, pero que conozcan la verdad acerca de Dios. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, ¿verdad?, que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, sí, requiere una adoración profunda, es del corazón. No una expresión superficial, ¿verdad?, religiosa, hipócrita hacia Dios. Debe ser profunda, es en espíritu, pero se requiere conocer al Dios que nosotros adoramos. Porque probablemente muchos se encuentren adorando al Dios que no es el Dios de la Biblia. Y es ahí, hermanos, donde entra la importancia de la educación teológica y la obra misionera. Porque instituciones, iglesias podrían jactarse de estar haciendo obra misionera. Pero el punto es que si las personas alcanzadas en verdad están adorando al Dios de la Escritura, o están practicando una adoración falsa. Y el profesor David Seals comenta cómo en lugares en África que se creía que habían sido alcanzados, hermano, ahora están siendo pervertidos por un evangelio falso. Se están mezclando con el paganismo de esos lugares. Hay una especie de sincretismo en esos lugares, mezclado con el paganismo, con la brujería, con otras cosas. ¿Por qué? Porque dieron por hecho que los lugares habían sido alcanzados cuando no se dieron a la tarea de educarlos teológicamente y enseñarles más profundamente el Dios de las Escrituras. Y ese es el peligro que se corre. Por eso debemos tener en claro, hermano, que la meta suprema de la obra misionera no solamente es la obra misionera misma, sino la adoración al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. El conocimiento de un Dios falso o una distorsión del Dios de la Biblia resultará en una adoración falsa y en deshonra al Señor. No es así de simple como, bueno, pues está bien, ¿verdad? Y ellos tendrán sus ideas de adoración y no. El punto es que Dios es deshonrado cuando no se le adora de la manera que Él ha establecido, cuando no se le conoce como Él se ha dado a conocer. Y en segundo lugar, hermanos, bueno, antes de pasar al segundo punto, otro principio que quisiera sostener es que no tener como meta suprema la gloria de Dios también resultará en estrategias gobernadas por el pragmatismo, lo que funciona en el momento, ¿verdad? Lo que es más práctico, lo que es más rápido. Usar las estrategias de mercadotecnia, como si estuviéramos vendiendo un producto, ¿verdad? Y así vender el evangelio. O una práctica de humanismo, ¿verdad? Una mezcla del humanismo, porque no estamos enfocados en la gloria de Dios, sino que en lo que el hombre quiere recibir y en los beneficios únicamente humanos. Entonces, hermano, el conocimiento profundo de Dios es necesario en la obra misionera. La teología es necesaria, no solamente como información. O sea, tampoco estamos diciendo que únicamente queremos llenar cabezas de información y que eso es conocer a Dios. Se involucra la mente, desde luego, se involucra información, pero el enfoque es la adoración a Dios, un amor creciente hacia Él y vidas transformadas por la doctrina, desde luego, y por la gloria de Dios misma. Y ese es el primer punto, hermanos. Las misiones, la meta suprema de la obra misionera es la adoración a Dios. En segundo lugar, los mandatos de la obra misionera. Los mandatos, los mandamientos de la obra misionera. Voy a intentar avanzar rápido en este punto. Mateo 28. Regresando lo que el Señor nos dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y rápidamente le comento, porque seguramente ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Otra vez. Los imperativos, hermanos, aquí mencionados, el imperativo no es el ir. Este es un participio, este es un gerundio, ¿verdad? No es el verbo principal. Los énfasis del Señor, los mandamientos, es hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Señor, ¿verdad? Haced discípulos. El ir, ¿verdad? Es mientras nosotros vamos, ¿verdad? Cuando vamos a otros lugares, mientras vivimos, mientras vas a las naciones, ¿verdad? La tarea y el enfoque es hacer discípulos. Y otra vez, porque podríamos llegar a dar por hecho que se ha hecho la obra misionera simplemente al ir, ¿verdad? Y el proclamar un evangelio. Bueno, es parte de la tarea, ¿verdad? Debemos sembrar el evangelio, debemos comunicarlo, pero lo que el Señor nos ha mandado hacer es hacer discípulos. Mark Dever define el hacer discípulos y también se ha estudiado en las tardes, hermano. Discipular es ayudar a alguien a seguir a Jesús, haciendo un bien espiritual deliberado en la vida de esa persona. Es comprometerse a ayudar a una persona a seguir a Jesús. No solamente es decir, bueno, ya recibió a Cristo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Desde este momento estarás, ¿verdad? Vas a estar, ¿verdad? Tienes segura tu salvación. Bueno, no es únicamente eso. La tarea es hacer discípulos, ayudarles a seguir a Jesús y ayudándoles a crecer en su vida espiritual. Colosenses 1:28, para fundamentar esto, es a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Interesante, hermano, que no nos hemos desligado de un enfoque de la adoración. Pablo no desconecta la adoración con el conocimiento. Note lo que Pablo está diciendo, dice, enseñándoos y exhortándoos, ¿en qué? En toda sabiduría. Pablo está diciendo que para que podamos, hermanos, en verdad, cantar con gracia, para alabar al Señor, ¿verdad?, con himnos y cánticos y espirituales, necesitamos ser instruidos, ¿en qué? En toda sabiduría, en el conocimiento de Dios. Nunca vemos en la Escritura desconectado el conocimiento de Dios con la adoración. No nos podemos convertir en verdaderos adoradores si no estamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de Dios. Y a ser discípulos, hermano, por eso el llamado a ser discípulos, porque al hacer discípulos también estaremos formando adoradores. Ese debe ser el énfasis, ese debe ser el enfoque. ¿Por qué muchos se rehúsan a discipular y prefieren únicamente la proclamación acelerada del mensaje? Hermanos, porque el discipulado tiene un costo que pagar. Y a veces, hermano, humanamente, ¿verdad?, y puede ser una tentación únicamente reportar números, añadir números, añadir profesiones. Pero, hermano, eso puede traer gloria inclusive a nosotros mismos, como líderes, como personas, como iglesias. Pero otra vez, el enfoque de las misiones no es la obra misionera misma, es la adoración a Dios, no la gloria del hombre. El enfoque debe ser el discipulado. El discipulado a veces es rehusado porque tiene un alto costo que se tiene que pagar. Es arduo. Implica no solamente dar conocimientos académicos, implica ser un modelo, un ejemplo para la vida de otras personas. Se requiere invertir nuestra vida en las personas mismas, pasar tiempo con ellos, interesarnos por ellos. Y requiere tiempo. Y es por eso que muchos movimientos optan por un modelo no de discipulado, sino de crecimiento acelerado. Porque discipular, hermano, requiere invertir nuestras vidas en otras personas, buscando así traer gloria al Señor. Y a veces requiere pasar tiempo, a veces parece que no se avanza, ¿verdad?, en la obra del Evangelio. Y noten también que el Señor habló no solamente de discipular, sino de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la obra del Evangelio y de la Gran Comisión, hermano, no se cumple, la obra de las misiones no se cumple aparte de la iglesia local. Implica el establecimiento de iglesias. La Gran Comisión se debe llevar a cabo dentro del marco de la iglesia local. ¿Es bíblico plantar iglesias? Desde luego que sí. ¿Pero cómo deben ser plantadas? Bueno, la manera y el modelo que Pablo presenta, y ahorita lo vamos a ver más detalladamente, es estableciendo ancianos calificados bíblicamente. Esa es la manera en la que Pablo establece iglesias. A través de una iglesia local que los envía a ellos como misioneros y a la que ellos reportan la obra misionera. Eso vemos en el libro de los Hechos. El Evangelio va avanzando y cada avance misionero va siendo reportado a la iglesia para traer gloria a Dios, desde luego, pero también para funcionar como iglesias. Y Pablo lo que hace es que establece ancianos calificados bíblicamente, o sea, no abre un lugar, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí ya terminé la obra misionera y me voy a otro, y quién sabe qué fue de los otros hermanos. No, Pablo establece líderes, ancianos calificados, y entonces él puede decir que ha establecido una iglesia. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y aún así Pablo, después que estableció ancianos, hermanos, no consideró terminada su labor. sea, Pablo no dijo, bueno, pues ya, ¿verdad? Establecí ancianos, aquí terminó mi labor como misionero. El Señor en la gran comisión, ¿verdad? Noten lo que dice Mateo 28, 20. Y ya estamos por entrar al punto 3. Dice, enseñándoles que guarden. Una traducción, hermanos, tal vez más instructiva en lo que realmente el texto original dice. Y si usted tiene Biblia de las Américas, lo puede ver. Una traducción tal vez más apropiada sería enseñándoles a guardar todas las cosas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque cuando nosotros interpretamos enseñándoles que guarden, ¿sabe cómo lo hemos aplicado muchas veces? Ah, entonces la tarea mía como misionero, como pastor o plantador es, yo les voy a enseñar que guarden. Es decir, mira, tienes que guardar este mandamiento, tienes que portarte bien, tienes que obedecer esto, tienes que obedecer el otro, tienes... Bueno, desde luego, ¿verdad? Parte de la obra pastoral es amonestar, ¿verdad? Y exhortar. Pero hermano, también la labor del discipulado y lo que el Señor está enfatizando acá es que la tarea de los discípulos tendría que ser enseñarles a guardar o enseñarles a cómo guardar la palabra de Dios. Es decir, que el proceso de enseñanza tendría que ser como el de un aprendiz, ¿verdad? Con su maestro. Enseñándoles a guardar, llevarlos paso a paso, decirles cómo se guarda la palabra de Dios. No solamente decirles, guarda este mandamiento y si no lo guardaste, ah, eres un pecador, ¿verdad? Y eres malo y no eres fiel, ¿verdad? Y Dios te va a reprender. No, es enseñarles cómo deben de guardar la Escritura. Hermano, ¿por qué, verdad, en nuestra iglesia, verdad, pasamos mucho tiempo en los discipulados? Porque eso es enseñarles a guardar. ¿Por qué estudiamos otros libros de diferentes aspectos de enseñanza para padres, con los hijos, matrimonios, señoritas? Es enseñarles a guardar, instruirles paso a paso cómo pueden crecer en la vida cristiana. Y no solamente es imponer, ¿verdad? Y señalar cuando personas no han fracasado en su obediencia. Implica restaurar. Y ahí es donde entra luego la consejería, ¿verdad? Se da cuenta que el trabajo es arduo, no termina la labor del pastor, ¿verdad? Del propio misionero, y a veces desconectamos eso con, bueno, pastor misionero. Y en un sentido sí son oficios que tal vez se enfoquen en algunos aspectos diferentes, pero al final, hermano, todo misionero en un sentido debe ser un pastor, y todo plantador también debe ser un pastor, porque tiene que de alguna manera desarrollar también las labores de instrucción, de consejería, de exhortación, de amonestación, porque su trabajo no termina cuando la persona en una brigada médica o en una cruzada de evangelismo pues hace una profesión de fe. Todo eso es loable y se debe hacer, pero nunca debemos pensar que nuestra tarea termina ahí. Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, las enseñanzas del Señor, instruirlos y enseñarles cómo deben ser aplicadas. Entonces, esos son el punto 3, hermanos. Con esto en mente, quisiera mencionar también los medios humanos para la obra misionera. Ya vimos la meta de la obra misionera, ya vimos los mandamientos de la obra misionera, de la gran comisión, pero ¿cuáles son los medios para la obra misionera? Dios, desde luego, hermano, nos ha dado el privilegio de participar de la obra misionera. No lo dio a los ángeles, ¿verdad? No lo dio a nosotros, a sus hijos, de poder proclamar el Evangelio, de hacer la gran comisión. ¿Cuáles son los medios que Dios ha dado? Bueno, maestros y predicadores. El caso del propio apóstol, Hechos 11, hermanos. Hechos 11. Versículos 19 al 26. Esto es interesante. Hechos 19. Desde el 22, dice, llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Note cómo se ven esos elementos, hermano. La tarea de enseñar, de exhortar a que permanezcan fieles en la doctrina, en las escrituras. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Sí se alcanzaron muchos, pero les animaban a permanecer en la fe y eran instruidos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. ¿Por qué? Versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, ¿se da cuenta? Dijo, bueno, ya alcanzamos muchos, ¿verdad? Aquí terminó, vámonos a otro lugar. No, enseñaron, dice, todo un año estuvieron ahí con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que podemos ver aquí, hermanos, cómo Saulo, ¿verdad?, es llamado, y Bernabé son llamados, ¿verdad?, a la iglesia en Antioquía para que se dediquen al ministerio de la palabra. ¿Por qué Saulo? Porque, hermanos, Saulo era un hombre preparado en la teología. Él conocía perfectamente la teología del Antiguo Testamento. Desde luego no había hecho, no había reconocido a Jesús, ¿verdad?, como el centro de esa teología, al Mesías, pero cuando Él es salvo, cuando Él cae a los pies del Señor, hermano, toda esa teología, toda esa información que Él tuvo, encontró una conexión increíble que ningún otro apóstol podría tal vez hacer como Pablo lo podía hacer. Y Pablo estuvo ahí enseñando a la iglesia por todo un año. Vemos, hermano, el caso del apóstol Pablo, su labor como maestro, y después la estrategia que él usa para establecer iglesias, confirmándolos en la fe. Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo haciendo discípulos, ayudándoles a perseverar, enseñándoles, exhortándoles, pero estableciendo también ancianos. Versículo 23 dice, y constituyeron en cada ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor. ¿Qué son ancianos ahí? Son obispos, son pastores, los mismos que luego vemos en Primera Timoteo, en Tito, en las pastorales, estableciendo pastores en cada iglesia. ¿Quién eran los ancianos? Eran creyentes aptos para enseñar. Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea que si Dios te pone el deseo a ti de servir, de predicar la palabra, eso es algo bueno. Eso es una bendición. Eso es un buen deseo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, que es lo que lo distingue de los requisitos de los diáconos. Así que los ancianos son, Dios les ha dado el don, la habilidad, la gracia para poder impartir la palabra de Dios, conocerla, poder estructurarla y explicarla de una manera clara y precisa a otros cristianos. Y esos son los ancianos. Y esos son los que estableció Pablo en cada iglesia. Cuando en una iglesia había maestros calificados, entonces Pablo establecía iglesias. Pablo también enseñó, él mismo dice que enseñó todo el consejo de Dios. Hechos 20:25. ¿Y por qué mencionamos a Pablo, hermano? Porque cuando vemos a Pablo, nosotros podemos saber, ver a este hombre, ¿verdad? Que probablemente en el primer siglo, ¿verdad? Fue el mayor y más grande misionero. ¿Quién sabe si de todos los tiempos, ¿verdad? Probablemente sí. Pero cuando vemos la obra misionera de Pablo, vemos, hermano, que él se dedica, él no desconecta la teología de la obra misionera. Él está dedicado al entrenamiento, a la enseñanza de las Escrituras. Hechos 20, 25 al 32. Dice, y voy a leer desde el 26. No, sí, desde el 25. Dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no les enseñó unas cuantas cositas, hermano, ¿verdad? Para cómo salir adelante, cómo arreglar tu problema, tal vez, pues, de alcoholismo, ¿verdad? Y algunos detalles prácticos, ¿no? Pablo no tenía una mentalidad pragmática de la vida cristiana. Pablo pasó enseñándoles todo el consejo de Dios. Luego versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Está exhortando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y le dice, mira, así como yo les enseñé todo el consejo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Cuiden del rebaño. ¿Y cómo cuidarían del rebaño? Enseñándoles la doctrina, hermanos. Eso es cuidar del rebaño. Ese es uno de los aspectos más importantes, es instruirlos en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabes por qué? Porque no son sus iglesias, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieren y enseñar lo que quieren y implementar las estrategias que ustedes quieren y dedicar el tiempo que ustedes quieran. No, es la iglesia del Señor y Dios nos va a demandar cuenta, ¿verdad? A todos aquellos que predicamos o ministramos la palabra de Dios. Es importante entonces estar entrenado en todo el consejo de Dios, es decir, cómo... ¿Cuál es el mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Que yo lo pueda decir, de esto trata. Y que yo pueda presentar a Cristo, ¿verdad? Como Él mismo se presentó, ¿verdad? Desde todo lo que la ley y los profetas decían acerca de Él. Y entonces podemos ser maestros, ¿verdad? Que podemos enseñar y ministrar la palabra de Dios. Hermano, por eso no es una invención, ¿verdad? Pensar en 3 años de un instituto y aún más años. Porque de alguna manera panorámica, ¿verdad? Vemos lo que las Escrituras dicen. Por lo menos eso deberíamos entender, ¿verdad? Y si requieren, no solo 3 años, toda la vida, pero por lo menos en un tiempo, 3, 4 años, pudiéramos entender algo, ¿verdad? De lo que el consejo de Dios, ¿verdad? Proclama acerca de Jesucristo, de su obra de redención. Y bueno, entonces, hermanos, vemos el modelo del apóstol Pablo. La estrategia del Señor. ¿Cuál es la estrategia del Señor? Primero, Él nos persuadió de la necesidad de orar por obreros. Dice, orad, rogad al Señor de la mies. La mies es mucha, ¿verdad? Es demasiado el trabajo. Y esa es la buena preocupación de muchas instituciones misioneras, de muchas iglesias. Bueno, es que hay mucho trabajo. ¿Y cómo vamos a alcanzar tantos lugares? Hay tantas comunidades que no hemos alcanzado, tal vez tantas colonias. Eso es cierto. Y lo entendemos y deberíamos sentir carga por eso. Si tú no sientes carga por eso, probablemente ni eres creyente. Pero el problema es que no por eso vamos a diluir el evangelio o vamos a usar las estrategias del mundo. O vamos a descuidar la formación teológica de los que están ministrando la palabra de Dios. Porque el Señor, lo que Él dijo es que debemos de orar. ¿Por qué? Porque Dios envíe obreros a su mies. Que haya obreros. obreros entrenados, capacitados para ministrar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? No solamente lo proclamó, Él mismo lo puso en práctica, Él mismo nos enseñó el modelo, entrenando a 12, pasando 3 años con ellos, noche y día, el maestro de maestros. No fueron a una escuela formal, hermano, pero tuvieron la mejor escuela que quisiéramos, ¿verdad?, tener cualquiera de nosotros que predicamos la palabra de Dios. Estar con el Señor, verlo a Él vivir, tener esa relación con su Padre. Y los discípulos lo tuvieron. Por eso cuando predicaron, dice, todos reconocían que habían estado con Jesús. Tuvieron la mejor escuela de teología que podría existir en la tierra. Y esa fue la estrategia del Señor, entrenar a 12 para que ellos extendieran el Evangelio a todo el mundo. Y noten cómo aún, hermano, antes de su partida, Lucas 24, 25, lo que hace el Señor, ni aún, ¿verdad?, dice, bueno, ya terminó la tarea, ¿verdad? Él sigue enseñando hasta el final, sigue enseñando teología hasta el final, dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los discípulos estaban tristes, hermanos, porque el Señor no estaba ahora, ¿verdad? Su ánimo había decaído. ¿Cómo iba a prender el Señor los ánimos, la chispa, el espíritu de los discípulos? ¿Cómo iba a encender la vida de adoración de estos hombres? Ah, bueno, haciendo un gran concierto, ¿verdad? Y vamos todos a levantar las manos y a hacer escándalo. Noten lo que hace el Señor. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les explica el Evangelio, ¿verdad? Los padecimientos que Él tuvo que pasar, lo que la Escritura decía acerca de la obra de la cruz. Les explica el Evangelio. Y luego dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Eso usted lo lee en unos cuantos segundos, pero el Señor debió haber pasado varias horas explicándoles esto. Todo lo que Él decían, ¿verdad?, las Escrituras acerca de Él. Les enseñó lo que técnicamente, hermano, se conoce como teología bíblica. Teología bíblica, conectando cada libro con la persona de Cristo y su obra de redención. Eso es lo que el Señor hizo. El Señor no está diluyendo, ¿verdad?, su evangelio, su mensaje. Su mensaje se trata de Él. Ese es el evangelio, esa es la esencia de la obra misionera. Es Él, es la persona de Él. Y debemos estar preparados para presentar a las personas lo que la Escritura dice acerca de Él. Y eso requiere capacitación, requiere meditar en las Escrituras. Si no una educación formal, por lo menos pasar mucho tiempo en la palabra de Dios observando lo que de Él dicen. Pero necesitamos ser dedicados al estudio concienzudo de las Escrituras. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. ¿Y sabe qué pasó en el camino a Emaús? Dicen, nuestros corazones, dice, ardían, ¿verdad? Cuando el Señor nos hablaba, trajo avivamiento. Eso es lo que trae el avivamiento, hermano. Hablar la doctrina, hablar de la persona de Cristo, explicar lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Porque la exposición de tus palabras, dice, alumbra el entendimiento de las personas, pero mueve el corazón, emociona, cautiva, hermanos, y produce en nosotros un espíritu de adoración hacia Dios. Nos lleva a caer de rodillas delante de Él, a inclinar nuestros corazones y a postrarnos delante de Él. Si usted no estudia las Escrituras, hermano, de esta manera, observando, concentrándose en la persona de Cristo, usted no va a poder experimentar esa relación con el Señor, esa vida de adoración profunda. Y también, hermano, finalmente, para ir terminando, en Efesios 4:11, ¿verdad?, el apóstol Pablo habla de que el Señor dio esos regalos a la iglesia, maestros, ¿verdad?, profetas que enseñaban y proclamaban la palabra de Dios. Ese es el don de Cristo. Él, el que ascendió, dice, y dio dones a la iglesia, ¿verdad? Dios dio a esos maestros como dones para la iglesia, como regalos. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión. Después de él proclamarse victorioso, ¿verdad? Reparte dones a la iglesia. Y lo que él hace es que establece maestros, profetas. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Se requiere maestros y predicadores. Algunas aplicaciones, hermanos, en este punto. Robertson señala que los cristianos han sido lentos en darse cuenta de todo el valor de lo que ahora llamamos educación religiosa. Interesante lo que él dice, los cristianos han sido lentos, dice, en darse cuenta de todo el valor de lo que ahora llamamos educación religiosa. ¿Y qué es esta educación religiosa? La obra de la enseñanza que pertenece al hogar. La importancia de enseñar en el hogar la palabra de Dios, de sentarnos a la mesa, de tener buenos libros en el hogar para ser leídos y tener la escritura para leerla. O la que esa enseñanza religiosa, educación religiosa que la iglesia hace a través de la escuela dominical, de actividades de jóvenes, de reuniones de oración, de clases de estudio, de clases misioneras, o las escuelas cristianas, como la que el Señor nos ha permitido tener. Y dice, la iglesia ha sido lenta en darse cuenta del valor que traen estas instituciones de educación y la labor que la iglesia tiene y la familia tiene en la educación cristiana. Buenos libros, dice él, debieran estar en cada hogar. Pensemos cómo está nuestra biblioteca, hermanos. ¿Qué tenemos ahí en nuestra biblioteca, en nuestra casa, para leer con nuestros hijos, para instruir? Y tal vez tiene ahí el Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y obras de otros autores, bonitas obras de la literatura humana. Y qué bueno si las colecciona, hermano, pero tenemos como, invertimos en literatura cristiana, en cosas que nos ayuden a crecer a nuestras familias, en el conocimiento del Señor. Y sobre todo la lectura sistemática de la Biblia misma. ¿Cuántos hemos descuidado la lectura en el hogar? No nos vaya a pasar como aquella familia que iba a llegar el pastor de visita a la casa y todos estaban bien apurados porque pues el pastor iba a llegar, empezaron a limpiar la casa, ¿verdad? Y trataron de tener la mejor actitud, la actitud más cristiana, ¿verdad? Porque iba a llegar el pastor y su familia. Y bueno, dijeron, bueno, mira, busca la Biblia, toma la Biblia, ¿verdad? Y sacúdela un poco y ponla ahí en el centro de la mesa para que el pastor vea, ¿verdad? Que sí leemos, aquí se lee la Biblia, ¿verdad? Y hasta tenemos aquí nuestro culto de hogar, ¿verdad? Bueno, pues ya llegó el pastor y ahí estuvieron y hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Y todo. Y bueno, ya de repente dice, pues bueno, vamos a tener una lectura, vamos a orar, ¿verdad? Y abren la Biblia, ¿verdad? Y de repente uno de los niños que estaban ahí de la familia dice, mira mamá, los lentes que perdiste hace un año, dice, aquí están. Y a veces así sucede, hermanos. ¿Cuánto tiempo, verdad, tiene que nosotros no hemos tomado la escritura, verdad? O no nos hemos sentado a estudiarla, meditarla, ¿verdad? No hacer una lectura así rápida, ¿verdad? Veloz y como una aspirina, ¿verdad?, que queremos tomar para aliviar rápido un dolor de cabeza. No, sino para en verdad encontrarnos con la persona de Cristo. David Sills, hermano, comenta, para ir concluyendo eso, dice, no debemos relegar la formación pastoral, la educación teológica y la enseñanza bíblica a un nivel de menor importancia en la actividad misionera, cuando son un medio principal y necesario para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál debe ser el enfoque del entrenamiento? Rápidamente, nuestro deseo, hermano, dice en el Enrejado y la Vid, dice, es que a través de la relación personal, la oración, la enseñanza práctica, las personas puedan crecer en tres áreas: convicción, carácter, esto es un estilo de vida santo que caracteriza la sana doctrina y capacidad, ¿verdad? Así es, entrenar obreros, pero que puedan crecer en estas tres áreas, ¿verdad? Que sean obreros conforme a los requisitos de la Escritura y que puedan crecer en estas tres áreas. Hermano, ¿por qué también muchos relegamos el entrenamiento? Porque al igual que el discipulado, el entrenamiento tiene un precio que pagarse. Se requiere inversión de mucho tiempo en preparación, hay que prepararse. Enseñanza, formación, evaluación, generosidad de recursos y un interés genuino por los alumnos. Por eso a veces se ha relegado el entrenamiento, porque es arduo. Se requiere inversión, se requiere entregar a la vida en otros también. Y finalmente, hermanos, el motor de la obra misionera. El motor de la obra misionera. Hendriksen comenta que en Mateo capítulo 28, el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante que el Señor incluye este pronombre en el verbo. Es escrito, dice, también como una palabra separada y es muy enfática, como si dijera: nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Nada menos que yo mismo estoy con ustedes. No solamente para siempre, ¿verdad? Sino que dice, todos los días, dice, o en otras palabras, día tras día. Ese es el motor de la gran comisión, porque cuando usted y yo nos podemos desanimar, cuando no vemos resultados, cuando aparentemente no hay un crecimiento, hermano, lo que nos mueve no es solamente un enfoque numérico, no es un enfoque pragmático y externo. El motor de la obra misionera es saber que Jesucristo está con nosotros todos los días y debemos obedecer a Él, la manera en la que Él ha establecido para llevar a cabo la gran comisión. La confianza es que Él está con nosotros para darnos gracia, para ayudarnos a través de su Espíritu Santo, y lo vemos a través de todo el libro de los Hechos. Pensad en estos días, dice, siguiéndose uno por uno, cada uno con sus aflicciones, problemas y dificultades, pero cada uno acompañado por la promesa: mi gracia te es suficiente, no te dejaré ni te abandonaré. Es el comentario de Hendriksen. Y como conclusión, hermanos, de estos cuatro puntos que hemos visto: la meta de la gran comisión, la adoración a Dios; los mandatos que ya hemos visto; los medios, ¿verdad?, que Dios usa, pastores, maestros; y el motor de la obra misionera, que es el Señor mismo. Y como conclusión podríamos decir, hermanos, que la obra misionera debe involucrar todos los aspectos de la gran comisión. Cada aspecto, cada mandamiento que el Señor nos dio, cada imperativo. No debemos sentirnos satisfechos con solo ir, con enviar o anunciar la noticia del Evangelio. Debemos comprometernos con la tarea de enseñar todo el consejo de Dios. No solo debemos de orar por obreros, porque decimos, bueno, hay que orar por obreros, es un mandamiento del Señor, y es cierto. Pero debemos deliberadamente, es decir, intencionadamente, reclutarlos y entrenarlos para el engrandecimiento del reino de Cristo. Ese es el llamado, hermano, que Dios nos ha dado. Eso es lo que vemos también en el apóstol Pablo, reclutando obreros intencionalmente, ¿verdad? No solamente, y todo proyecto misionero es así. Sí, Dios está obrando, pero tenemos una tarea. Debemos tener una estrategia, debemos tener un programa, ¿verdad? Y debemos ser intencionales. Buscar, ¿verdad?, observar a aquellos que Dios ha levantado y que tienen el ánimo y aún las cualidades y la gracia que Dios les ha dado para convertirse en potenciales obreros y maestros de la palabra de Dios. Deben ser reclutados y entrenados para el engrandecimiento del reino de Cristo. ¿Cómo aplica a nosotros? Cada siervo del Evangelio, ya sea misionero, maestro, si usted es maestro de escuela dominical, usted discipula a alguien más, es consejero o comparte el Evangelio con otras personas, no solo debe ser como un médico familiar que ve por las necesidades urgentes de sus pacientes, ¿verdad? Nuestra tarea no termina como ese médico investigador. Nuestra función es más como un médico familiar. Pero también podríamos compararlo, hermano, y me gusta esta ilustración, como un padre. Un padre que, aunque si bien ha emancipado a sus descendientes, en algún sentido, han tenido que salir de casa, han sido emancipados, pero todavía, hermano, custodia de manera intemporal algunos aspectos de la vida de ellos. Esa es la labor del misionero, hermanos. A veces es intemporal en un sentido. A veces se emancipa financieramente. Pero se sigue, hermano, apoyando, ¿verdad?, en formación teológica, en vigilar, en evaluar, ¿verdad?, el crecimiento, el vigilar por la sana doctrina, porque el reino de Dios esté siendo predicado fielmente.